corazón abrió las puertas para ti. Todo el rencor lo olvidé, alegría y amor solo hay en mi corazón. Ay, alegría y amor solo hay en mi corazón. ¡Yepa! ¡Yepa! ¡Bajito! ¡Toque bajito, compadre! Triste me fui por las calles sollozando, la ciudad sin ti, como invierno sin verano, pero al saber que pronto regresarás, mi corazón te ha dedicado a cantar. Todo el rencor lo olvidé, alegría y amor solo hay en mi corazón. Ay, alegría y amor solo hay en mi corazón. ¡Lleva! ¡Gracias!